Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, para la gente. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que algunos imberbes pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. Este viejo adversario de mi opinión, amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, mitos que atraviesan los temas de sexo y de género. Con Eleonor Faur. Hay ya casi un lugar común, Eleonor, en estos arranques de conversaciones que con investigadores, con gente del mundo de las ciencias sociales o de las ciencias más pesadas o duras, o con otros invitadas y otros invitados, proponemos en el arranque de estas conversaciones buscar como palabras disparadoras. Eso que solemos decir también en este tramo de la conversación, como si fueran las palabras claves de un trabajo académico, para tratar de desentrañar desde la mirada, desde la perspectiva de la invitada en este caso, de qué estamos hablando cuando hablamos de determinadas cuestiones. Y acá me apunté que hay en tu caso, leyendo tu actividad profesional, académica, una serie de palabras que no son menores, que se van cruzando, hasta incluso estableciendo como nexos entre ellas. Género, derechos humanos, políticas públicas. Y así podríamos seguir mencionando sexo y otros etcéteras que a lo mejor a lo largo de la charla van apareciendo. La primera cuestión es género, derechos humanos. ¿Qué vínculo le encontrás? ¿Qué costura le vas haciendo? Sí, en realidad cuando uno habla de derechos humanos, necesariamente está como vinculando un enfoque, o debería estar mirando, vinculando un enfoque que tiene que ver con el género, porque cuando hablamos de derechos estamos hablando de la igualdad entre los seres humanos. Y cuando hablamos de género también estamos hablando de eso. Ahora, cuando el concepto de género tiene, por decirlo así, otro recorrido, pero se crece y se profundiza y encuentra un marco jurídico y un marco ético cuando se cruza con la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Uno puede pensar que son dos perspectivas, son dos maneras de mirar la realidad o las realidades, que nos ayudan a descifrar dónde hay algunas cuestiones donde las personas no están accediendo a los mismos derechos, donde no están gozando de las mismas libertades o de un mismo piso de dignidad, que no están obteniendo los mismos recursos por tareas similares, que las tareas también son muy diferenciales en función de si hemos nacido hombres o mujeres, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí está para mí el nexo básico entre estos dos grandes formas de mirar la realidad y grandes perspectivas que son éticas y que son políticas. Eleonor Faur, doctora en Ciencias Sociales. Si uno las mira, estas perspectivas y estos núcleos que se van enlazando en una serie más extensa, en una serie diacrónica más extensa, y la mira desde aquí, desde el hoy, desde el presente, desde este tramo del siglo XXI, uno podría a lo mejor tentarse y decir, sí, hay avances. En todo caso, de haber avances, ¿de qué clase de avances estaría hablando cuando se habla de género, derechos humanos? Desde la mirada de género, claramente ha habido muchos avances en relación con la participación política de las mujeres, con la participación en el mercado laboral. Los avances no son todos, no llegan a todas las poblaciones de la misma manera, ni a todas las culturas, pero digamos, para hacer un paneo más general, cuando se empieza a hablar de derechos humanos, se estaba hablando hace, en la época de la Ilustración, se hablaba de los derechos del hombre y del ciudadano. Y eso excluía absolutamente a las mujeres. Digo, no era una metáfora del lenguaje hablar del hombre. No, estaba hablando de los varones y de los ciudadanos, de los varones con propiedades. Estaba hablando de una clase social y de un género. Hubo avances enormes para poder establecer que las mujeres tenían igualdad de derechos. Después, el primer feminismo trajo la ola del sufragismo. Lo primero que se buscaba era que las mujeres votaran. Nosotros tenemos la famosa ley que se llamó durante tanto tiempo de sufragio universal, la ley Sáenz Peña de principios del siglo XX, donde las mujeres estaban excluidas. Entonces, ¿cuánto de universal tendría esa universalidad a la que apelaba? Exactamente, ¿no? Entonces era una universalidad excluyente, etcétera. Con lo cual hay avances enormes. Después los avances siguieron profundizándose en nuestra sociedad, claramente con los mayores niveles educativos de las mujeres, con una mayor salida al mercado laboral, no porque antes las mujeres no trabajaran, las mujeres históricamente han trabajado, las mujeres solteras, las mujeres viudas y las mujeres de clases sociales más vulnerables, ¿no? Todas las docencias fueron siempre mujeres, etcétera. Pero de todas maneras hubo avances más importantes y quisiera pensar en algo más cultural, además de los derechos y de la actividad productiva y reproductiva de las mujeres, y tiene que ver con que las mujeres hemos adquirido mucha más autonomía a lo largo de, podemos decir, los últimos 50 años, para que muchos de nuestros oyentes puedan poder, digamos, ponerlo, encarnarlo en cómo vivían sus abuelas, mamás, y cómo viven ellas o sus hijas. Y los varones, yo diría que los cambios son importantes también entre los varones, pero han sido menos profundos que los que hemos atravesado las mujeres, ¿no? Si uno hace una línea de tiempo en su propia familia, observa enormes transformaciones de una generación hacia la otra. De acuerdo a los datos de evolución de la distribución del ingreso del INDEC pertenecientes al primer trimestre de 2017, en Argentina, del 10% de las personas con menos ingresos, la mayoría son mujeres, 6,8% de la población, versus el 3,2% de los varones, relación que se invierte en el estrato más alto. En el 10% de la población con mayores ingresos, el 6,3% son varones y el 3,7% son mujeres. En promedio, las mujeres perciben salarios de un 27% menos que los varones y son mayoría entre los que reciben menores ingresos. Esto sucede no tanto porque se las discrimine en una misma empresa, algo que está prohibido por la Constitución Nacional, sino porque las mujeres son amplia mayoría y hasta duplican a los varones entre los segmentos de menores ingresos. El informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos señala que los varones participan del 57,8% del total de los ingresos y las mujeres del 42,2% restante. Pues cuando buscaba financiación para mi primera peli, iba con mis productores a las reuniones, en la que las preguntas eran dirigidas a ellos, ¿no? Esto, bueno, la directora a lo mejor tiene algo que decir. Después de un debate en el Parlamento, se hizo una crónica y a los hombres se hacía una crónica sobre el contenido de sus intervenciones y a otra diputada y a mí pues se hizo la crónica en función de la ropa que llevábamos. Si estamos en el estudio mezclando una canción y yo le comento al técnico o a quien sea, mira a Juan buscando su aprobación a lo que yo acabo de decir, pero si Juan dice al técnico que suba a la pista de bajo, nadie me mira a mí para buscar mi aprobación. Y tú tienes que tomar una decisión y tienes que comunicársela a tu equipo y tienes que decir vamos en esta dirección, y entonces es siempre considerada un gesto de excesiva autoridad o eso, ¿no? Una mujer mandona, borde. Con mi primer novio, yo me puse a hablar con unos amigos suyos. Él me llevó a un sitio apartado y me dijo que era una puta. Que era una puta porque porque estaba tonteando con otros chicos. En cierta ocasión colgué una foto en el perfil de Twitter donde se me veía un pie y un trozo de tacón, y al minuto empezaron a hacer una serie de comentarios: estricta gobernanta, sadomasoquismo, el tacón. Recuerdo que tenía un novio brasileño blanco y a él le preguntaban que si yo estaba con él por los papeles. Yo nacía en Madrid. De repente estoy rodeada de tres personas, hombres de cierta edad. Se me invade directamente mi espacio, se me tapa la boca y se finge darme un beso. Todo ello con una intención claramente de, pues, de reírse con los compañeros. Cuando nosotros hemos ganado un campeonato, pues hemos sido noticia un día. En un día nos han reclamado absolutamente todos los medios, pero se queda ahí en 24 horas, ¿no? Pues me han pasado un listado de posibles participantes en una de las conferencias y rápidamente me ha dado la atención que solo un 18% de las ponentes, de los ponentes eran mujeres. Y cuando me preguntaban, ¿tienes hijos? No, no tengo hijos. Y entonces una respuesta habitual era, bueno, no te preocupes, ya tendrás. Yo no me pongo tacones nunca en mi día a día porque a mí me apetezca, no lo hago. Y de repente me veo en el taxi con tacones y pienso, ¿en qué momento me puse esto? No soy yo. A los hombres se les juzga por su trabajo, por lo que hacen, por su rendimiento, pero no por su aspecto. Me he pasado la mitad de mi vida, o más de la mitad de mi vida, pensando en mi cuerpo y en lo gorda que estaba. La gente piensa que la parte, digamos, más sentimental lo hace la chica, y la parte de la música más matemática y más técnica lo hace el hombre. Me quedé dormida en el autobús y recuerdo que cuando me desperté encontré a un hombre al lado que se estaba tocando abiertamente, ¿no? Que estés en Gran Vía esperando a alguna persona y te pregunten cuánto cobras. ¡Ah! ¿Vas a ir tú? ¿Vas sola? Es esa especie como de miedo difuso pero constante que te inoculan casi desde que naces. Si me iba a desnudar en el cartel electoral como había hecho Albert Rivera en el año 2006. ¿No te han engordado un poco las caderas? ¿Y lo has escrito tú sola? ¿Tú eres la mujer de quién? A mí también me han cambiado la equipación para parecer más femenina. A mí también me han hecho sentir mal con mi cuerpo. Por vestir como me da la gana. A mí también me han exigido más por ser una mujer. Me dicen barbaridades si no voy acompañada de un hombre. A mí también me han tomado menos en serio por ser una mujer. A mí también me han llamado mandona por hacer mi trabajo. ¿Que dónde estaba mi jefe cuando la jefa era yo? A mí también me ha faltado el respeto por ser mujer, pero no me va a pasar nunca más. Que asumieran que yo no era una científica independiente y que trabajaba para un hombre. A mí también me han juzgado por haber decidido no tener hijos. A mí también. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Si vos tenés que autopercibirse, ya que hablás de familia y algo está escrito en las primeras páginas del libro, cuando con Alejandro hacen como una especie de mirada de cada uno. En tu propia biografía, en tu propia autobiografía, ¿qué marcas de estas que estás mencionando te quedaron ahí como puntas de iceberg para ejemplificar? Bueno, enormes. Eso fue muy lindo cuando lo recuperamos en nuestro libro Mitomanías de los Sexos con Alejandro Grimson, porque hicimos ese espacio, ese momento así más biográfico, más autobiográfico. Y yo vengo de una familia sefaradí, o sea, de los judíos de Medio Oriente, que suelen ser bastante tradicionales, digamos, que están inscriptos en una cultura más árabe que judío-europea. Claro. Y yo... Si pienso en mis dos abuelas, ninguna de las dos estudió. Mi abuela paterna se casó a los 16 años y tuvo 10 hijos. Tuvo dos, se murieron dos porque eran otros tiempos. Y estaba, cocinaba, trabajaba un montón en la casa para criar a esos 10 hijos. Y el marido era el señor importante al que ella le llevaba el plato a la mesa para que se lavara las manos con agua con limón. Y... Mi abuela materna tuvo algún derrotero similar, tal vez un poquitito más de avanzada, porque era un poco más joven que la otra. Mi madre hizo la escuela secundaria, pero no accedió a la universidad porque se casó joven, no porque no tuviera inquietudes ni capacidad, tenía un montón. Pero se casó joven y hubo como ese formato familiar en mi casa donde papá era el que proveía los recursos, mamá era la que atendía a la familia. Y yo hice la facultad, hice el doctorado, me dedico a viajo un montón sola, me casé, me divorcié, o sea, mi hija me lleva todavía mil leguas adelante. O sea, uno hace esa sola biografía, y entre mi abuela que se pasaba cocinando quipes para 15 personas, y mi vida, que cocino cuando quiero, cuando me guste, y mi hija también cocina, y porque es algo que nos entretiene, y porque además nos alimentamos de esa práctica cotidiana, hay una diferencia enorme. Nuestras familias, los tamaños de nuestras familias han cambiado muchísimo y han cambiado mucho las expectativas de las mujeres y los tipos de vínculos que establecemos con nuestras parejas y la autonomía que tenemos y la capacidad de poder alejarnos de una relación que no nos es satisfactoria. O sea, hay una cantidad de transformaciones muy, muy importantes. La autonomía económica, el poder bancarse sola para una mujer o si está en pareja, que los dos aporten ingresos al hogar, te genera otros recursos de poder en la relación y en la sociedad. Ellas manejan peor que ellos. Los machos necesitan por razones biológicas tener más relaciones sexuales que las hembras. Las minas son histéricas. Los tipos son violentos. Las mujeres son más detallistas. Los varones son mejores líderes. Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Sabemos que no siempre existieron ciertas realidades. Que tecnologías como el automóvil o la electricidad son inventos bastante recientes. Del mismo modo, hay ideas y conceptos sobre las divisiones entre los seres humanos que datan de pocos siglos atrás. No siempre los seres humanos se pensaron divididos en naciones, en culturas o en razas. Pero con el sexo, todo es diferente. Sexo y sexos hubo siempre. Es simple, sin sexo y sin deseo, la humanidad habría desaparecido. De ahí emana su poder, y el poder de ocultar una historia. La historia de cómo pensamos sobre los sexos. Primer párrafo de Mitomanías de los sexos, las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI, de Eleonor Faur y Alejandro Grimson. En ese caso, se estaría apuntando, en esto último que dijiste, a eso que ustedes denominan la división sexual del trabajo. Claro, exactamente, Oscar. Cuando uno habla de la división sexual del trabajo, está hablando en principio de las esferas que se suponían o se pautaban como femeninas y masculinas en las tareas tanto del trabajo remunerado, digamos, lo que uno hace para obtener ingresos, como también del trabajo doméstico, de lo que pasa en la casa. ¿No? Entonces había como una frontera ideal, no necesariamente tan real, en que se pensaba que solo los varones ganaban dinero, y que las mujeres eran, y lamentablemente todavía siguen siendo, mayores responsables de todo el trabajo que llamamos doméstico y no remunerado, para darle una entidad que eso también es trabajo, que supone una cantidad de inversión de tiempo, de preocupación, de atención de las mujeres, y que son los promedios que muestran las encuestas de uso del tiempo son arriba de las 6 horas por día que invierten las mujeres en esa tarea, frente a menos de 3 que realizan los varones. En 2007, Eleonor Faur fue directora de un proyecto que obtuvo el premio a la mejor investigación realizada en el marco del programa de pequeñas donaciones de UNESCO. Eleonor Faur es autora de El ciudadano infantil en el siglo XXI y junto a Alejandro Grimson escribió Mitomanías de los sexos, ambos publicados por Siglo XXI Editores. Sabés que te planteaba como palabras claves, sí, que van apareciendo a lo largo de las páginas del libro que escribieron con Alejandro, y hay una expresión que creo que si no aparece cada 5 páginas, algo más o menos aproximado está, que es el concepto de estereotipo. La idea, sí, de hay estereotipos que se van construyendo y a partir de ahí, ¿qué ocurre con eso que a veces tan difusamente se denomina sentido común, pero que establece como ciertas miradas o parámetros para ver lo que ocurre en la sociedad? Eso es como la parte, digamos, es casi los pilares básicos de nuestro libro, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es tratar de recuperar toda esa jerga del sentido común sobre los sexos, sobre los géneros, sobre cómo son los varones, cómo son las mujeres, cómo son nuestras cuestiones en la sexualidad, nuestros vínculos sexuales, cómo son nuestras familias, el amor, la pareja, el poder, la violencia, una cantidad de territorios que abordamos en el libro, Y siempre tratando de mirar esas frases que decimos, escuchamos, reproducimos, que hace muchísimos años, algunas han cambiado un poco, otras no, pero que van creando realidad, que en algún sentido generan estos estereotipos que vos señalás, que vos subrayas, y en algún punto parece que nos lo creyéramos realmente. Por ejemplo, que las mujeres somos más emocionales o que los varones son tienen más necesidades sexuales, digamos. Hay como una cantidad de creencias falsas o medias verdades que van logrando como gotear en nuestras cabezas, en nuestra manera de mirar, en nuestros pensamientos, y muchas veces terminamos como construyendo realidad a partir de eso. Pero otras veces hay muchas personas, yo diría que la mayoría de las personas no cierra 100% con un estereotipo así clásico de los varones son más violentos, más esto, más lo otro. ¿Por qué? No sabemos. Uh-huh. Eso acá no hay nada biológico, esto es social y cultural. O los varones no tienen tanta atención con los hijos. Bueno, en promedio las horas muestran eso, pero hay excepciones, por supuesto. Entonces, uh-huh. O por la parte de las mujeres. Digamos, ayer estaba en una escuela conversando sobre educación sexual con, no sé, como 300 adolescentes de 16 y 17 años. Y en un momento les pregunté, ¿y por qué creen que para la educación sexual integral es importante la cuestión de género? Eleonor Faur, doctora en ciencias sociales. Y muchas chicas levantaron la mano para decir que los comportamientos sexuales de las mujeres eran juzgados con una vara muy diferente que los mismos comportamientos en los varones. ¿Y esa lo decía chicas de qué edad? De 16, 17 años. O sea, si una chica sale con más de un chico, una chica fácil, uh-huh. etcétera. El mismo comportamiento, no algo diferente. En un varón se estimula, se aplaude, se incentiva. Con lo cual, todas estas cuestiones hacen a cómo nos miramos, las maneras de estereotipar nuestras formas de vivir siendo varones o mujeres, y de alguna manera van construyendo esta idea falsa que, por ejemplo, los varones tienen más necesidades sexuales que las mujeres, porque lo que parece que está bien es que las mujeres no la tengan, no las muestren, o que sea muy limitada y solamente con los varones. En fin, hay como toda una cantidad de rasgos que vamos construyendo como sociedad y que, como te decía, cuando la mayoría de la gente no es que adscribe 100% a todos. Claro. Y mucha gente adscribe muy poco a muchos de estos. Con lo cual, también se puede dar esa alternativa, ¿no? Claro, por uh-huh. ejemplo, lo vemos con las personas transgénero, uh-huh. donde jamás se sintieron identificados con los estereotipos y los mandatos relacionados con su sexo biológico. Con lo cual, El seguir tallando y pensando y creyendo y no problematizando, no desmenuzando, no disipando todos estos mitos sobre los géneros, ha generado también que muchas personas se hayan sentido muy excluidas y muy como si no fueran personas normales, cuando en realidad la normalidad es una construcción y lo que hay son variaciones enormes de formas de vivir nuestro género y nuestra sexualidad. Hoy en Tramas, mitos que atraviesan los temas de sexo y de género, con Eleonor Faur. ¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán y se marchó de Edén? ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? La subversión y no quiso entender el sexo sin libertad. Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer. Lilith fue la primera mujer. La primera mujer. Lilith